banda. Hoy no estoy pa' cogerte tu tanda. Los grandes en modo avión, los barrios como manda. Que la discoteca que mangolo con la ganga. Prendele la velita, la velita, la velita, la velita, la velita, la moe, la moe. Prendele la velita, la velita, la velita, la velita, la velita, la moe, la moe. Prendele la velita, la moe. Que estoy de matiné.